Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 217. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar, como siempre, dos horas escuchando el mejor hard rock, el blues y el metal. Vamos a tener los bloques de siempre: el bloque de blues, el de la balada, el super clásico, el temazo en vivo, el acústico, el bloque de música de películas de Juan Guareschi y el de bandas under no tan conocidas de todo el mundo de Alejandro Ayo. Y bueno, hay muchas cosas más. Como siempre, estamos acá todos los viernes a las 20 horas por cuervorockradio.com.ar. Y les voy a decir las repetidoras donde nos pueden escuchar. Los sábados a las 21 horas estamos en Radio NQN Digital. El sábado a las 20 horas estamos en Seven Rock Radio. El domingo a las 18 horas estamos en Rock y Metal Online Radio. El lunes a las 15 horas estamos en Potenciados y a las 19 en Templaria Radio Rock de Uruguay. Y el mismo lunes a las 22 horas estamos en César Radio Rock de Bolivia. El martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 horas en Malcriados del Rock. Los miércoles estamos a las 16 horas en Triunfo Rock Radio y a las 19 horas en Viver Rock. Me olvidé decir que el martes a las 14 horas estamos en Con el Rock a Cuesta. Le digo las redes ahora: nos pueden encontrar en Instagram como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El canal de YouTube, Alto Voltaje LP. El mail para las bandas emergentes que quieran mandar su material para sonar acá es altovoltaje1975@gmail.com. Y si quieren escribir al WhatsApp es +549 221 614 5773. Y les recuerdo que si quieren escuchar los programas de Alto Voltaje a cualquier hora, en cualquier momento del día, están subidos en Amazon Music, en iVoox y también en nuestro canal de YouTube, como dije anteriormente, Alto Voltaje LP. Ahora vamos a empezar con un tema, como siempre, vamos a escuchar a Hammerfall con Still Here Renegade. I left the chains and the walls far behind. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Muy bien, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción Héroes de David Bowie. Y cuando hablamos de héroes no hablamos solo de una canción, hablamos de un verdadero símbolo dentro de la historia del rock. En 1977 David Bowie estaba viviendo en Berlín tratando de escapar de los excesos y buscando reinventarse. Fue ahí en los estudios Hansa, a pocos metros del muro, donde escribió esta obra maestra. La inspiración vino de una imagen poderosa. Bowie vio a su productor, Tony Visconti, besando a su amante cerca del muro, a la sombra de los guardias que vigilaban. Esa escena, en medio de un contexto gris y dividido, se transformó en un canto de amor y resistencia. Podemos ser héroes solo por un día. Una frase simple, pero cargada de esperanza. Años después, esa canción se convirtió en uno de los grandes himnos de Bowie y de toda una generación que soñaba con superar las barreras, tanto políticas como personales. Y es justamente esa grandeza la que llevó a los Hollywood Vampires a rendirle tributo con su propia versión. Los Hollywood Vampires nacieron en 2015, cuando Alice Cooper, Joe Perry, Darryl Smith y Johnny Depp decidieron reunirse para rendir homenaje a los amigos y colegas del rock que ya no estaban. De hecho, el nombre viene de un club nocturno de los años 70 en Los Ángeles, donde Bowie, Lennon, Kate Moss y el propio Alice Cooper se juntaban a beber y compartir. El proyecto fue pensado como un homenaje a ese espíritu y sobre todo a la memoria de aquellos artistas que marcaron un antes y un después. En ese marco grabaron su versión de Héroes, incluida en el álbum Rise de 2019. Ahí no hay artificios ni intentos de imitar a Bowie. La voz principal corre a cargo de Johnny Depp, que sorprende con una interpretación intimista, sobria y profundamente emocional. Su timbre grave y un poco áspero le da un matiz distinto, más terrenal, casi confesional. Es como si Bowie hablara otra vez, pero desde una nueva piel. La banda construye un acompañamiento que respeta la esencia original, pero con la fuerza del sonido de guitarras que caracteriza a Perry y Cooper. No es un cover pensado para brillar por virtuosismo, sino para transmitir sentimiento. Y lo logra. La nostalgia, la esperanza y la emoción vuelven a estar ahí, intactas como la primera vez que Bowie cantó esas palabras frente al muro de Berlín. Escuchar esta versión es un recordatorio de lo que significa la música. Trascender generaciones, unir tiempos distintos y mantener vivos los mensajes que no deberían olvidarse. Héroes fue, es y seguirá siendo un himno de resistencia, de amor y de esperanza. Y los Hollywood Vampires, con este homenaje, nos los devuelven renovados, demostrando que aunque sea por un día, todos podemos ser héroes. Like dolphins. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Canciones que trascienden épocas, estilos y generaciones, y sin duda una de ellas es The Final Countdown, el himno máximo de la banda sueca Europe. Aunque nació en los 80 como un tema cargado de sintetizadores, guitarras y pura épica rockera, con los años fue reinterpretada de diferentes maneras, y en su versión acústica revela una faceta distinta, más íntima y emocional, que permite apreciar la fuerza y la melodía y la voz de Joey Tempest sin la pirotecnia sonora de aquella primera grabación. La historia de esta canción comienza en 1986, cuando Europe lanzaba su tercer disco, titulado justamente The Final Countdown. El tema nació de un simple riff de teclado que Joey Tempest había compuesto varios años antes en un pequeño sintetizador. Lo tenía guardado en una vieja cinta de cassette y lo rescató. Y lo rescató cuando la banda buscaba un gran tema para abrir sus conciertos. Nadie imaginaba que esa idea, casi olvidada, se transformaría en uno de los hits más grandes de la historia del rock. La letra se inspira en parte en la fascinación de Tempest por el espacio y en canciones como Space Oddity de David Bowie. Habla de un viaje hacia lo desconocido, de dejar todo atrás y lanzarse a una última aventura, como si fuera la cuenta regresiva hacia otro mundo. En plena Guerra Fría, esas palabras también resonaban con un trasfondo de incertidumbre global, donde la humanidad parecía vivir su propia cuenta regresiva. El impacto fue inmediato, el tema alcanzó el número uno en 25 países, sonó en radios, estadios y canchas de todo el planeta, y convirtió a Europe en una de las bandas más exitosas de la era dorada del hard rock melódico. El videoclip, con imágenes del grupo tocando en vivo ante multitudes, terminó de sellar su lugar como himno universal. Pero Europe no fue una banda de un solo éxito. Nacidos en Suecia en 1979, liderados por John Tempest y el guitarrista John Norum, comenzaron como una agrupación influenciada por Deep Purple y Thin Lizzy, hasta que en los 80 encontraron su propio sonido, un hard rock melódico con tintes de glam y toques progresivos. Tras el éxito mundial de The Final Countdown, lanzaron otros clásicos como Carrie y Rock the Night, consolidando su lugar en la historia. Con el tiempo, Europe atravesó cambios de formación, una separación en los 90 y un regreso en los 2000 con un sonido más pesado y maduro. Pero The Final Countdown siempre siguió ahí como el gran estandarte. Y cuando decidieron hacer la versión acústica, lograron algo inesperado: despojar la canción de sus arreglos grandilocuentes para dejarla desnuda, mostrando la esencia de su melodía y la intensidad de su mensaje. En este formato, la voz de Tempest brilla con fuerza y la canción adquiere un tono casi nostálgico, como un recordatorio de que los clásicos pueden reinventarse y seguir emocionando. Hoy, The Final Countdown no ha perdido vigencia. Su versión original sigue siendo un himno de estadios, mientras que la versión acústica nos invita a escucharla con otros oídos, a redescubrirla como una canción que habla del tiempo, del cambio y de esa aventura final que todos en algún momento debemos emprender. Así que cuando suena esta versión acústica, lo que escuchamos no es solo un hit de los 80, sino un pedazo de historia del rock que sigue contando su propia cuenta regresiva. Still it's fair. and crown. Will things ever be the same again? It's the final count. Temazo en vivo. Anymore. Oh no, no. Come on, feel the noise. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Cuando hablamos de Bon Jovi, es imposible no pensar en la energía, la potencia y los grandes himnos que marcaron la historia del rock de los 80. Pero dentro de ese universo de riffs contagiosos y coros pensados para estadios repletos, hay también un costado mucho más sensible, que conecta con las emociones más profundas de la gente. Y Never Say Goodbye es sin duda una de las canciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva de toda una generación. El tema aparece en Slippery When Wet, el disco que salió en 1986 y que llevó a Bon Jovi a la cima de las listas internacionales. Fue un álbum clave, porque no solo consolidó el estilo de la banda, sino que además transformó la manera en que el hard rock se vinculara con la radio y con el público masivo. Canciones como Living on a Prayer y You High Love a Bad Name fueron éxitos arrasadores, pero en medio de esa tormenta de hits, Never Say Goodbye representó un respiro emocional, un recordatorio de que detrás de la imagen de Rockstar también había un costado nostálgico y humano. La letra nos transporta directamente a la adolescencia, a esos años de rebeldía y sueños infinitos. Habla de los romances en los pasillos de la escuela, de los amigos que parecían inseparables, de esas noches de juventud que daban la sensación de que el mundo estaba a nuestros pies. Es un himno a los primeros amores, a esa intensidad de vivir cada momento como si fuera eterno. El estribillo es una especie de promesa. Nunca digas adiós, aunque la vida cambie, aunque el tiempo pase, aunque los caminos se separen. Jon Bon Jovi y Richie Sambora supieron capturar con esta canción una emoción que es universal, la nostalgia. Porque todos en algún momento miramos hacia atrás y recordamos esos años en los que el futuro era incierto, pero todo parecía posible. Por eso la canción no necesitó ser un single oficial en Estados Unidos para convertirse en un clásico. Los fans la adoptaron como propia y todavía hoy cuando suena despierta la misma sensación de volver a esos días que ya no vuelven. Musicalmente el tema es sencillo pero efectivo, como la guitarra de Richie Sambora que acompaña con delicadeza y añade la dosis justa de sentimiento. Y claro, está la voz de Jon Bon Jovi cargada de emoción interpretando la letra como si estuviera hablando directamente al corazón de quien escucha. No hay artificios, no hay grandilocuencia, es una balada hecha para emocionar y en eso logra un efecto poderoso. Con los años, Never Say Goodbye se convirtió en una de esas canciones que los fans siempre esperan escuchar en vivo, sobre todo en conciertos más íntimos o en versiones acústicas. Es un momento de conexión especial, en el que la multitud baja la intensidad y canta junto a la banda recordando que todos llevamos dentro ese pacto de juventud que nunca quisimos soltar. Hoy, casi 40 años después de su lanzamiento, sigue siendo una de las baladas más representativas de la década de los 80. Una canción que habla de la amistad, del amor, del paso del tiempo y de la necesidad de aferrarnos a los recuerdos que nos marcaron para siempre. Por eso, en este bloque nos damos el gusto de viajar en el tiempo, de volver a esos años en los que todo parecía posible y de reafirmar que hay emociones que nunca se despiden. Acá está Bon Jovi con una de sus piezas más nostálgicas y queridas, Never Say Goodbye. But this bottle's my only friend. Remember. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a The Holmes Brothers. Si hablamos de tríos que lograron mantener viva la llama del blues, pero a la vez expandirla hacia el gospel, el soul y el rhythm and blues, tenemos que detenernos en The Holmes Brothers. El grupo estaba formado por los hermanos Sherman Holmes en bajo y voz, Wendell Holmes en guitarra, teclado y voz, y su amigo de toda la vida, Popsy Dixon, en batería y voz. Nacidos en Christchurch, Virginia, crecieron en un ambiente marcado por la música de iglesia, los coros gospel y las emisoras de radio que transmitían blues y country desde los años 50. Esa mezcla de raíces fue fundamental para dar forma a su sonido. Durante los 60 y 70 tocaron en distintos proyectos locales, hasta que a finales de los 70 consolidaron The Holmes Brothers como trío estable. Poco a poco se fueron ganando un lugar en la escena neoyorquina de clubes de blues, y su estilo llamó la atención porque no se limitaba al blues eléctrico tradicional. lo combinaban con armonías vocales profundas y con el espíritu del gospel, logrando una música que sonaba tanto espiritual como terrenal. Su gran salto llegó en los 90, cuando firmaron con el sello Rounder Records y más tarde con Alligator Records, dos casas discográficas muy ligadas al blues de calidad, disco como Speaking in Tongues de 2001, producidos por Joan Osborne, o Simple Truths de 2004, mostraron a un trío en plena madurez artística. Allí se escucha claramente su propuesta. Canciones que pueden ser espirituales, cargadas de fe y esperanza, y al mismo tiempo narrar historias duras de la vida cotidiana. Lo más característico de The Holmes Brothers era la combinación de voces. Los tres cantaban y juntos creaban armonías que recordaban tanto a los coros gospel como a los grupos de soul de los 60. A eso se sumaba el bajo profundo de Sherman, la guitarra rítmica y a veces incendiaria de Wendell, y la batería firme pero sensible de Popsy Dixon. Además, fueron músicos muy respetados por sus colegas. Compartieron escenarios y grabaciones con artistas como Van Morrison, Peter Gabriel, Roxanne Cash y Willie Nelson, lo que habla del respeto que generaron más allá del circuito del blues. Con los años, también recibieron reconocimientos importantes. En 2005 ganaron el Blues Music Award al mejor grupo y en 2014 National Endowment for the Arts los distinguió como Heritage Fellows, uno de sus premios más altos que puede recibir un artista en Estados Unidos por su aporte cultural. Lamentablemente, Popsy Dixon falleció en 2015 y Wendell Holmes en 2015 también, con pocos meses de diferencia. Hoy Sherman Holmes es el único sobreviviente y sigue activo con el proyecto Sherman Holmes Project, manteniendo viva la herencia del trío. En definitiva, The Holmes Brothers no solo fueron un grupo de blues, fueron un puente entre el gospel, el soul y el blues, llevando a cada escenario un mensaje de esperanza y humanidad, pero siempre con los pies bien plantados en las raíces del sur. Escucharlos es viajar por la historia de la música afroamericana en su estado más puro. Oh, black me and just like you. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ouvintes, acá Miro Chayeni, de la banda Nesten Lodo de Brasil. También estamos acá en Autovoltaje con Darío Bardín. Escuchen Beggar and King de Nesten Lodo. En alto voltaje,

Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque donde contamos una historia de una canción de rock que está inspirada en un hecho real. Y hoy tenemos la canción Freedom de Rage Against the Machine, que cierra el primer disco de la banda de 1992. Y no es solamente una canción, es un grito de protesta inspirado en una historia real, trágica y todavía abierta, la del activista nativo americano Leonard Peltier. Para comprender el caso tenemos que situarnos en los Estados Unidos de los años 70. En esa época los pueblos originarios vivían en reservas marcadas por la pobreza, el racismo y la falta de derechos básicos. En ese contexto surgió el American Indian Movement, un movimiento de resistencia que buscaba justicia social, respeto a los tratados firmados y el fin de la represión estatal. Leonard Peltier, miembro de la tribu Chippewa Lakota, se convirtió en uno de los referentes de ese movimiento. Aquellos años eran turbulentos. En la reserva de Pine Ridge, Dakota del Sur, el clima era de verdadera guerra. Ahí se vivía una división interna entre los nativos que apoyaban al gobierno federal y los que defendían la lucha de la IM. El resultado fue una ola de violencia, asesinatos, persecuciones y choques armados. Se estima que entre 1973 y 1976 murieron más de 60 nativos en la zona, muchos en circunstancias nunca aclaradas. En ese marco, el 26 de junio de 1975, hubo un enfrentamiento. Dos agentes del FBI ingresaron a Pan Ridge, supuestamente persiguiendo a un sospechoso de robo. Lo que siguió fue un tiroteo masivo entre varios miembros de la IM y los federales. El saldo, dos agentes muertos y también un joven nativo de 20 años, Joe Stuntz. Peltier huyó a Canadá, pero fue capturado y extraditado en 1976. Su juicio, celebrado en 1977, estuvo lleno de irregularidades. Los testigos clave confesaron después que habían sido intimidados por el FBI. El arma que lo vinculaba al crimen tenía inconsistencias balísticas y varios documentos que podían probar su inocencia fueron ocultados. A pesar de todo esto, Leonard fue condenado a dos cadenas perpetuas. Desde entonces se convirtió en uno de los casos más polémicos de la justicia norteamericana. Para muchos, Peltier es un preso político, víctima de un sistema que buscaba debilitar al movimiento indígena. Amnistía Internacional, líderes como el Nelson Mandela, el Papa Francisco, el Dalai Lama y hasta parlamentos europeos han pedido su liberación, pero Estados Unidos siempre se negó. Cuando Rage Against the Machine apareció en la escena a comienzos de los 90, no duraron en tomar este caso como bandera. Su canción Freedom no solo denuncia la injusticia, sino que va acompañada de un videoclip dedicado íntegramente a Peltier. Allí se muestran imágenes reales de la reserva de Pan Ridge, textos explicativos y hasta frases de apoyo a Leonard. Al final, el video cierra con el mensaje: la justicia no ha sido hecha. Freedom se transformó en un himno, en un recordatorio de que la música puede ser un arma contra el silencio. Y aunque Rage Against the Machine hablaba de muchos temas de opresión, este caso en particular simbolizaba lo que ellos querían denunciar: un sistema que castiga al débil y protege al poderoso. Hoy, a más de 45 años de aquellos hechos, Leonard Peltier sigue encarcelado. Tiene más de 70 años, su salud está muy deteriorada y todavía espera por un indulto que nunca llega. Mientras tanto, su nombre sigue siendo bandera en marchas por los derechos indígenas y en campañas internacionales. Freedom no es solo una canción de Rage Against the Machine, es la voz de un pueblo silenciado. Es un grito contra la injusticia y es también una forma de mantener viva la memoria de una historia que todavía no tiene final. Y ahora, para que la música haga lo que tantas veces la justicia no hizo, escucharemos a Rage Against the Machine con Freedom. Come on.

Bueno, hoy les voy a presentar una banda de Lima, Perú, que hacen power metal. Los chicos se llaman Ancestral Dawn. Se formaron en el 2013, siguen hasta la actualidad. En el 2017 sacan su único disco, que es un disco conceptual, basado más que todo podría ser en la mitología o los mitos peruanos, ¿no? En el disco hay un montón de músicos invitados, que bueno, ahora les voy a nombrar algunos, pero primero les voy a dar la formación de la banda. ¿Cómo está actualmente? Jorge Castro en la guitarra, Jorge Higginson, en el bajo, Jorge Segerswold en la voz, Chuga en batería y Brian Bello en las teclas. Acá hay muchísimos músicos invitados y cada uno cumple un papel de un personaje. Lo tenemos, por ejemplo, a Fabio Ligone, Mark Bowles, Roy Schiffers, bueno, y muchos músicos latinos también que participan, y algunos otros extranjeros. El disco realmente está muy bueno, tiene muy buenas composiciones, así que ahora vamos a escuchar dos de sus canciones. Vamos a escuchar Storm Haze con Roy Schiffers en la voz, junto con Jorge, obviamente, y después vamos a escuchar Soul Dance a Yarachis con Mark Bowles en las voces también. I don't want to. Chris again. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. En el universo del rock existen canciones que se vuelven clásicas, y luego están aquellas que trascienden, que se convierten en verdaderos himnos, en piezas que parecen venir de otro mundo. Una de esas obras maestras es sin duda Stairway to Heaven, la escalera al cielo que Led Zeppelin construyó allá por 1971 dentro de su cuarto disco de estudio, el mítico Led Zeppelin 4. La idea de la canción nació de la obsesión de Jimmy Page, el guitarrista y arquitecto sonoro de la banda, que quería crear una pieza única, un viaje musical que empezara con sencillez y fuera creciendo hasta alcanzar un clímax inolvidable. No quería solo un tema, quería una experiencia, y lo logró. plantó las bases en su guitarra acústica y poco a poco fue sumando capas. Primero el arpegio delicado, después la flauta dulce de John Paul Jones, que le dio un aire medieval. La voz casi susurrante de Robert Plant, y a medida que avanzaban los minutos, la canción se iba transformando, ganando fuerza, hasta estallar en un solo de guitarra que todavía hoy es considerado uno de los más grandes de la historia. La letra, escrita por Robert Plant, es tan enigmática como poderosa. Habla de una mujer que intenta comprar su escalera al cielo, un símbolo de cómo a veces las personas creen que con lo material pueden alcanzar lo espiritual. Plant siempre dijo que esas palabras le salieron casi sin pensarlo, como si hubieran bajado a través de él. Por eso, a lo largo de los años, Stairway to Heaven se convirtió en objeto de múltiples interpretaciones. Para algunos es una metáfora espiritual, para otros una reflexión social, y hasta hubo quienes la asociaron con lo oculto, llegando a decir que escondía mensajes satánicos al escucharla al revés. La banda, claro, siempre desmintió esas teorías, aunque el halo de misterio solo alimentó aún más la leyenda. Lo curioso es que, a pesar de ser una de las canciones más icónicas del rock, nunca fue lanzada como sencillo, y aún así se convirtió en una de las más solicitadas en la radio, una de las más tocadas en vivo por la banda y el himno eterno que marcó para siempre el legado de Led Zeppelin. Para muchos es la canción perfecta, 8 minutos que condensan todo lo que el rock puede dar, desde la calma acústica hasta la fuerza eléctrica, desde la poesía hasta la catarsis final. Pero no todo fue sencillo. Con el paso del tiempo, la propia banda tuvo una relación complicada con la canción. Robert Plant llegó a decir que ya no la soportaba, que se sentía prisionero de su propio éxito. Y sin embargo, cada vez que sonaba en un escenario, el público vivía la experiencia como si fuera un ritual. Porque Stairway to Heaven no es solo una canción, es un viaje, un puente entre lo terrenal y lo eterno. Después de más de 50 años sigue siendo una obra que se estudia, se debate y se admira. Un tema que invita a cerrar los ojos y dejarse llevar, escalón tras escalón, hasta alcanzar esa cima donde el rock se convierte en eternidad. Y ahora es momento de subir juntos esa escalera mágica en alto voltaje. En el superclásico, con ustedes Led Zeppelin y su inmortal Stairway to Heaven. Makes me

Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Buenas, buenas, soy Martín, fundador de Apofenia, somos de Uruguay y si querés conocer más de nuestro melódico en metal, te invito a seguirnos en Instagram a través de apofenia.uy, apofenia con PH, o mismamente escucharnos en Spotify o YouTube. Abrazo grande para toda la gente del otro lado y agradecer a Darío y Alto Voltaje por el espacio. ¡Arriba! Bye. Muy bien, y llegamos al final de este programa 217 de Alto Voltaje. Les quiero decir que nos han bajado de Spotify, así que no nos busquen más ahí. Temas de derecho de autor y esas cosas. Así que no nos busquen ahí. Estamos, los programas están subidos, mejor dicho, en iVoox.com, en Amazon Music y donde más se escucha la gente en realidad es en YouTube, en nuestro canal que es Alto Voltaje LP. A todas las bandas que quieran mandar su material, recuerden mandar material de bandas de hard rock, de blues, de punk y de metal. Digo esto, aclaro esto, porque me han mandado música que no tiene nada que ver con el programa y bueno, no da para que yo los pase. Así que bueno, recuerden eso y manden su material al mail que es altovoltaje1975@gmail.com o escríbanme al WhatsApp que es +549 221 614 5773. Si nos quieren seguir en Instagram, estamos como altovoltaje71 y el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. Nos vamos a ir escuchando a With the Temptation con la colaboración de Tarja Turunen con el tema Paradise. Y esto es todo, nada más para decir. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.